Universidad Estatal a Distancia de Alajuela, estudiante Cinia Díez Ruiz, cédula 2416379, cátedra Escuela Ciencias de la Educación, materia Indagación Tecnológica y Pensamiento Crítico, tema Emprendimiento, tercer cuatrimestre de 2018. El tema que vamos a emprender es emprendedores. Se define emprendimiento como la manera de pensar, sentir y actuar en búsqueda de iniciar, crear o formar un proyecto a través de identificación de ideas y oportunidades viables en términos de mercados, factores económicos, sociales, ambientales y políticos. Asimismo, factores endógenos como capacidad en talento humano. Características del emprendimiento. Debe tener una buena visión, iniciativa, pasión, ambición, liderazgo, resolutivo, creativo, asertivo, capacidad de aprendizaje, optimismo. Tipos de emprendedores. Emprendedor, empresario. Estos emprendedores se caracterizan porque logran caminar su empresa que ellos mismos crearon. Buscan revertir las ganancias a favor de la propia empresa. Emprendedor por necesidad. Este tipo de emprendedor es aquel que se lanza a la aventura a poner en marcha su propio negocio. Emprendedor en serie. Este tipo de emprendedor son los que arrancan un negocio, lo hacen crear y lo venden, haciendo que el mismo proceso sea un negocio en sí mismo. Emprendedores, hijos de empresarios y emprendedores académicos. Este tipo de emprendedor académico se caracteriza porque ha recibido una formación técnica, tecnológica o profesional. Previa a su afán prioritario es ingresar como empleado dependiente de las empresas que hay en el mercado. No tienen miedo de emprender. Cuando ellos crean empresas, lo hacen con un mayor tamaño y perfil y cuentan con sus conocimientos académicos. Se considera importante la investigación en el aula, es porque por tal motivo que la inclusión de herramientas tecnológicas son de suma importancia, ya que debemos rescatar como educadores el vínculo con nuestros estudiantes y su aprendizaje. Es parte fundamental de las propuestas didácticas como en su desarrollo. Además, por medio de estas tecnologías, los maestros pueden comunicar y conocer diferentes aspectos de sus alumnos, los cuales de otra manera serían invisibles, permitiendo muchas formas de aprender, principalmente en el área, en las áreas básicas del currículo, ya que a pesar de ser difícil para ellos, si se va